diario. Buenos y teletrabajosos días, yo soy Daniel. Y yo, Eric. En el episodio de hoy vamos a hablar de los retos de hacer el home office, porque sí, nos lo pintan muy bonito y es esta idea de, wow, voy a trabajar desde casa y voy a ser más feliz y voy a tener más tiempo para mis actividades personales, pero como ex trabajador home office, he de decirles, tiene sus retos. Y ahora que estoy trabajando en presencial, hay unas cosas que digo, híjoles, esto estaba bueno y esto tampoco estaba tan bueno. Cada quien pues lo ve desde sus necesidades y su experiencia. Pero bueno, Daniel ahorita está trabajando él en home office, entonces somos estas caras opuestas de la moneda que el día de hoy nos vamos a agarrar a madrazos a ver qué gana. El sí, de hecho, tomo el metro. Sí, me llegó a preguntar justamente así, que ¿cómo sería mi vida si ahorita estuve trabajando en presencial? Y justo ahorita mientras hacemos la intro, pensaba, lo creo que lo ideal, lo chido sería poder elegir tú cuándo quieres ir a la oficina y sí, cuándo quieres estar en casa. Clarísimo. Porque a veces hace falta como que de los dos lados, ¿no? O sea, digo, tiene sus retos, como decíamos al inicio del episodio. Podríamos ir empezando este podcast precisamente con ese tópico, ¿no? O sea, que justo se nos dice mucho, bueno, tenemos la creencia, yo lo veo muy seguido, que mucha gente es como que manifiesto mi home office, quiero trabajar de home office, y como que de repente, sí, de alguna forma se nos ve a los de los que hacemos home office como que medio huevones. Pero hay un gran tema y es que vives en tu trabajo y pues eso es el gran problema, creo yo. Justamente. Sí, pues sí. Bueno, pues antes de comenzar de lleno con este tema, ya saben, es un gustazo que nos acompañes hoy como cada jueves de cada quincena. Cada que cae el pago, esa jugosa quincena, nosotros estamos aquí en Inesperada Adultez para ayudarte con tus finanzas, con tu salud mental, con estas cuestiones sociales de trabajo, para darte una guía, ya que este es un podcast enfocado en ti, adulto joven. Aquí me hace falta una música de Mariano Osorio, pero no traigo el iPad, entonces hoy no puedo meterle tantos efectos de sonido como yo quisiera. Entonces, puedes escuchar este podcast cuando quieras, donde quieras, las veces que quieras, lo puedes descargar en tu podcatcher favorito y te recomendamos, como siempre, Pocket Casts, la mejor aplicación para escuchar podcast, Castamatic, Apple Podcast, también una gran aplicación que ya viene para los que tengan ecosistema Apple, y por supuesto, también Fountain, que es una de nuestras favoritas tanto para Android como para iOS. Así que, bueno, pues habiendo pasado este breve mensaje, esta breve intro, pues creo que ya podemos irnos de lleno, ¿no? Y justo esto que mencionabas, Dani, que vives en tu trabajo, es algo bien complicado. Y hemos estado hablando mucho de estos temas aquí en Inesperada Adultez. Hace dos episodios que si van a nuestro canal de YouTube, donde también nos pueden escuchar, estuvimos grabando en presencial, en el estudio de Todológico, allí en casa de Dani. Y pues justamente, si no tienes un espacio separado para trabajar, para comer, para dormir, o si dices, me llevo la laptop al comedor y ahí me echo mi lasaña mientras estoy chambeando, pues esa línea se difumina. Y eso, la verdad, no está tan padre. Sí, sí, pues es justamente el tema. De hecho, yo te puedo decir, yo no es la primera vez que hago home office, ya he dicho home office en otro trabajo. Y creo que el mayor problema, bueno, sobre todo hablando de espacios compartidos y así, yo cuando empecé a hacer home office, pues trabajaba en mi habitación donde descansaba. Es que justamente, en mi caso muy particular, mi cama estaba frente al escritorio. Y era una sensación muy estresante el ver mi área de trabajo justamente desde la cama. Y él una vez incluso llegué a tener una pesadilla de que me desperté a las 2 de la mañana. ¡No manches! Me quedé dormido en el trabajo, ¿no? Pues como estás literalmente en la misma oficina, entre comillas. ¡No! Y hoy me desperté súper paniqueado a las 2 de la mañana, así de, ¡no manches! Ya me quedé dormido, me van a regañar. Ah, no, espérate. Son las 2 de la mañana, yo no trabajo a las 2 de la mañana. ¡No manches! Y sí, justo creo que es un factor de estrés de alguna forma, que si usas la misma habitación para descansar o para tener uso recreativo y también para trabajar, sí puede llegar a ser como que pues agobiante, ¿no? El que al final ves tu computadora, ves tus utensilios de trabajo y de alguna forma pues sientes que te está respirando en el cuello Y puede ser un factor de estrés. Afortunadamente hoy te puedo decir que pues ya el estudio es aparte de mi recámara, aunque sigue siendo al final la habitación de recreación de la casa, ¿no? O sea, aquí está la tele, aquí está el sofá. No me estresa tanto como cuando trabajaba en el otro trabajo, donde sí era como que, digo, aparte en ese trabajo yo descansaba una vez a la semana y era súper estresante. Pero aún así de repente ver mi setup y todo, pues sí es como que, ay, no sé, como que sí es cierta ñañara de me está respirando en el cuello, Marce, ¿no? Pero sí, digo, no todos son cosas malas, a fin de cuentas tienen muchas ventajas, pero creo que podríamos empezar precisamente por esa, ¿no? Que si es un factor de estrés que tengas tu trabajo enfrente de ti y lo veas todos los días, y al final creo que justo el salir del espacio físico en el que trabajas, en tu escritorio, en tu oficina, es como que una parte de la desconexión, y si la oficina está en tu casa, al final como que eso no contribuye mucho a esa desconexión. Sí, justamente. A mí me pasaba hace un año, justamente por estas fechas hace un año, fue que dejé mi trabajo de home. Bueno, no dejé, me dejaron de mi trabajo de home office. Ya para estas fechas ya estaba trabajando donde estoy ahorita, que es fully presencial. Pero es cierto, o sea, yo sí dormía y trabajaba en la misma habitación. Lo que pasa es que yo, pues mi cuarto, a pesar de que es muy pequeño, pues lo tengo como muy modular, muy seteado para que en una esquina se chambea y en la otra está la televisión, justamente para jugar, para ver una película. Entonces, y la cama, pues afortunadamente no queda enfrente, ¿no? Entonces no veo este espacio justo cuando estoy durmiendo. Ahora, afortunadamente, pues toda la habitación es de recreación. De vez en cuando, los fines de semana, sobre todo. Si hago algunos trabajos por fuera y tengo aquí mis monitores y mi PC, pero pues es algo muy esporádico. Y sí se siente muy cañón la diferencia, porque antes era de, ok, estoy de lunes a viernes aquí, salgo como chacha los fines de semana, regreso a chambear y aquí estoy. He de decir que pues tiene sus cosas buenas, por ejemplo. Todos los días yo chambeando, pues aquí estaba mi perro conmigo, mi chato aquí acostado en mis pies, al lado en el sillón. Entonces de repente andas acá chambeando y ja, pausa activa, ¿no? Y vas a acariciar acá a la mascota, o te paras por agua, o vas así que por una fruta. Y si pues vives con tu familia, pues los ves, ¿no? Y chismoseas un rato y te regresas a chambear. Entonces sí tiene esta parte muy padre. Que estás como muy, muy, muy conectado con tu hogar. Entonces, este es mi espacio, está muy bonito, veo a mis seres queridos, pero empieza después a mermar. Y justo esto es lo que les quiero platicar un poquito, porque trae un poco esta cuestión del aislamiento. Empiezas a ver a las mismas personas todos los días y te empiezas a acostumbrar a socializar de una única forma. Y cuando sales al mundo exterior, si no sales muy seguido, o si eres una persona así que dices, pues mira, yo prefiero estar aquí en mi casa always, ay, se empieza a poner complicado. No sé cómo lo has vivido tú en Sí, ese no, claro, yo aspecto, sí Dani. te lo puedo decir. Creo que es la parte que más me ha costado de ser home office. Obviamente no es, sí he trabajado en presencial y cambia mucho, ¿no? O sea, al Sí, final claro. creo que la parte buena y al mismo tiempo mala de trabajar en presencial es que te obliga a convivir con muchísima gente y de alguna forma pues estás haciendo como contacto humano, ¿no? Estás viendo frente a frente a otras personas, te estás moviendo en un espacio físico y como home office justo yo he caído mucho en eso, te puedo decir esta semana, creo que apenas hoy, que es viernes, apenas hoy salí un poquito a la calle. Pero me puedo aventar toda la semana sin ver la luz del día, literal, ¿no? Y No es algo que sí manches, se sí, resiente, claro. porque al final sí de repente sí hace falta, como seres sociales que somos, sí se extraña ese contacto humano, ¿no? El llegar a una oficina a ver la cara de otra persona, convivir con otras personas, el cambiar de espacio. Creo que Sí. tan sencillo el moverse de justo tu locación. Digo, que creo que es algo que, de las cosas que a mí más me fastidiaban de ir a presencial, que al final es algo que es un poco injusto, que en la realidad latinoamericana no te cuentan el tiempo de traslado a tu trabajo, ¿no? Tu hora de trabajo es a las 8 de la mañana y tu pago empieza a contar a partir de las 8, ¿no? Claro. Aunque salgas a las 7, 6 de la mañana de tu casa. Cosa que en realidad pues en home office no pasa. O sea, tú en home office tranquilamente, y más, por ejemplo, el trabajo que no necesitamos tener la cámara encendida, tranquilamente me levanto, mi trayecto es de 2 minutos de la cama a la oficina, y se acabó el trayecto. Ay, sí, qué ¿no? Y no necesito ni arreglarme, y hay veces que sí, creo que ayer me pasó que me veo al espejo, ay, no manches, estoy todo, todo galloso, ¿no? Tengo el pelo todo alborotado, ni cuenta me había dado, ¿no? Tal cual puedes trabajar. Ese estereotipo es muy real, el de trabajar en calzones sí pasa. Ah, pero sí. Creo que justo, me acuerdo mucho con esto de alguna vez que estábamos hablando en el podcast, que en paz descanse, de Cuarentácora. Sí. De la cuarentena, que justo por ahí dio un tip muy importante, que era que una forma de sobrellevar la pandemia era seguirte cuidando y seguirte... pues seguir manteniendo tu higiene y tu imagen personal, ¿no? Uh-huh. El bañarte regularmente, el ponerte ropa bonita, claro. El arreglarte, aunque nadie te vaya a ver. Y de repente en home office puede pasar mucho eso de que pues no requieres realmente porque nadie te está viendo. O te ven de la cintura para arriba, ¿no? En el peor de los casos. Sí, ya eso es mucho. Yo diría, te ven de los hombros para arriba. Del pecho para arriba. Ajá. Entonces sí, justo, o sea... Creo que por ese lado, de repente, eso es de las cosas que sí puedes llegar como a descuidar y quieras que no, el aventarte una semana entera en pijama, a pesar de que estás trabajando, de que estás en tus funciones y que estás ocupado y todo, de alguna forma sí te pega en la moral, para bien o para mal. Y te lo puedo decir justo de primera mano. O sea, yo sí me he aventado semanas enteras de esta semana no me puse un pantalón para salir a la calle. Sí, claro. ¿No? Y tal cual trabajé, me levanté de la cama con la misma ropa, trabajé todo el día y me volví a acostar con la misma ropa. Y de repente, sí, hasta siento raro de repente estoy trabajando con ropa de calle, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí. Tengo zapatos, ¿por qué tengo zapatos, no? Si estoy en mi casa. Y bueno, además aquí, paréntesis, que en mi casa hay una regla de no zapatos, tipo japonés. Entonces, sí es raro, ¿no? Y por un lado es padre porque te ahorra muchos dolores de cabeza, te ahorra mucho el comprar ropa, el estar lavando periódicamente, el cuidar mucho el rasurarte, el peinarte, el depilarte, el todo eso. Pero también llega un punto en el que si te descuidas puede ser un como que... Se pasa de ser algo práctico a ser algo malo porque pues justo estás descuidando tu imagen y es muy fácil... Como prácticamente existes en internet y no en la vida real, el descuidar tu parte real precisamente. Sí, y es bastante raro, o sea, sí, algo que sí te digo justo, o sea, aparte de la ropa y todo eso que sí es muy importante. Yo si te puedo decir, hoy en día yo casi no tengo ropa. De hecho, no sé qué día me quedé pensando, justo no tengo ropa. O sea, tengo 3 pantalones, 4 como mucho. Otros 2 para hacer ejercicio. No manches. Unas 4 playeras. De hecho, mis camisas no me las he traído. O sea, mis camisas siguen en el closet donde se quedaron. Porque realmente no las ocupo. Cuando me arreglo, si acaso los fines de semana para salir. Sí. ¿No? Y es la ropa que a mí me guste, estilo casual, estilo claro, sport, si quieres. No hay necesidad. Y digo, hoy en día realmente no tengo ropa. O sea, y puedo sobrevivir tranquilamente con una tanda de ropa por 2 semanas y no pasa nada, ¿no? Cosa que es muy práctica por un lado, porque así... No gasto en lavar ropa, ni en jabón, ni nada de eso, pero por otro lado es así como que y hasta cierto punto sí te, digamos que te desensibiliza o te des, como que te hace un poquito más, no sé cómo explicarlo, pero como que más vago, si quieres llamarlo así, ¿no? Sí, no, y deja tú eso, eso está relax, pero recuerden que los trabajos home office... Están ahorita en peligro de extinción. Ya son cada vez menos. Si acaso híbrido. Pero ¿qué pasa cuando te corren, te hartas, le mientas la madre a tu jefe? Dices, me largo. Y pues hay que chambear para sobrevivir. Y encuentras una chamba y ¡pum! Presencial. Y no tienes ropa. A mí me pasó justamente eso. Y tuve... La verdad es que financieramente mi transición de home office a presencial... Fue muy complicada porque justamente como estaba trabajando en una agencia y cobrábamos por honorarios, pues no tuve ni finiquito ni liquidación. Fue de pues ahí están los días que nos chambeaste, pues órale, Órale, se amedrentara a su progenitora. Tenía un fondito por ahí, fondito que obviamente murió entre las compras de la ropa, que una mochila y así. Entonces, yo creo que es fundamental, como mencionas, no confiarse, tener una buena reserva de ropa porque uno nunca sabe cuándo la va a ocupar. Y bueno, hasta eso, afortunado, pues si el código de vestimenta donde vas es casual, porque si es formal, sí, de hecho, a yo te gastar. Puedo decir, de hecho, yo estoy algo triste porque yo tengo ropa muy bonita, formal, y no la puedo usar. O sea, no tengo a dónde ir con esa ropa. No soy de las fiestas, no soy de restaurantes mamones, ¿no? Entonces, tengo un conjunto muy bonito así de lino, tengo unos zapatos así bien bonitos, tengo mi traje, tengo ropa muy bonita de así formal, que no tiene utilidad en la práctica porque pues no necesito ropa formal. O sea, con decirte que yo en la oficina he ido una vez desde que me contrataron. Chale. No, pues sí, ¿qué te digo? Entonces, yo tuve sí, pues que comprar dos trajes, fíjate. Por ahí no hay forma. Sí, tal cual. Entonces, pues ya financieramente hay que tener esto mapeado porque uno nunca sabe. Y justo por estas fechas que me switché de trabajo, también parte de mi fondito que tenía ahorrado murió también en un traje. Porque me dijeron, vamos a tener un evento, tú tienes que ir presentable. Órale, traje, perro. Y ahí lo tengo. Compré un pantalón de vestir aparte y ya no me queda. Y este año compré otro traje. Entonces, es importante. Y sobre todo, ir comprando la ropa poco a poco. Tampoco hay que presionarse. Sí, es correcto. Ahí es donde, sobre todo, ofertas. Por ejemplo, yo tengo un par de pantalones Levi's que me los he ido comprando poco a poco. Uno gracias a promo descuentos, otro gracias a Sam's. También aquí amamos a Sam's también, no solo a Costco, también para que no se nos ponga celoso aquí. Imagínense, cada mejilla, una es Costco, otra es Sam's. Entonces, como los europeos, un besito en cada mejilla para que no se nos pongan celosas ninguna de estas tiendas hermosas. Pero bueno, fuera de eso y de que quiera que nos patrocine Sam's o Costco, también, pues, volviendo un poco al tema del cuidado, yo creo que la parte mental es bien importante. Fíjate que me pasó, creo que esto lo he platicado en otros episodios, yo sufría de ansiedad social. Yo creo que desde la preparatoria fue cuando empecé a tener esta ansiedad. Entonces, de repente, pues nos cae la pandemia, yo estaba en la uni, también tenía la ansiedad social fea. Recuerdo que me estresaba mucho ir en las mañanas a la universidad porque había mucha gente. Y ya cuando tomaba mis clases en la tarde, pues ya estaba todo mucho más relajado. Era un ambiente más cómodo. Entonces, de repente, ¡pum! Ansiedad social en la pandemia. Dejo de ver a todo el mundo. Como que eso me hace extrañar a la gente de nuevo. Estuve trabajando también mucho en eso. No es algo que tenga como, pues, ¿cómo decirlo? Tratado al 100. Sigue allí. De hecho, suelo evitar en la medida de lo posible como los cúmulos de gente, pero ocurre. Entonces, pues de repente llego a trabajar a esta agencia, estoy un rato en lo que montábamos Sin Esperar Adultez, Nextbit. Fue un año, yo no estuve trabajando, entonces estuve aquí en casa, convivía pues con mi familia, con mi pareja de ese entonces, con Dani, convivíamos virtual, nos veíamos de vez en cuando. Y pues de repente me cae este trabajo en la agencia y ¿qué creen? Socializar vía remota, dependiendo del perfil de personas con las que trabajes, es bien difícil, es sí. Bien... Fíjate bien, que es bien chistoso. Porque justo estaba pensando en eso ahorita que estabas diciendo, precisamente. Es depende, creo que mucho de la empresa. Sí. Yo sí te puedo decir, en todas las dos empresas que he trabajado en home office. Tu segunda chamba. Sí he podido hacer amistades. Creo que depende mucho del puesto y de la dinámica de la empresa. O sea, en mi primera empresa, pues fue porque hice amigos en el training, tal cual. En mi puesto actual yo convivo con un montonal de gente, o sea, sí, con otras áreas. Incluso tengo la gran fortuna de convivir con gente de otros países. Hay mucho, es algo que te puedo decir, me gusta mucho de mi trabajo, que gracias a que es home office tengo un enorme intercambio cultural, porque al final trabajo con gente de todo el mundo, o sea, así por hablar rápido, de Colombia, México, Estados Unidos, India, Japón, Europa, etcétera, etcétera. Y es muy bonito justo tener ese intercambio cultural con compañeros como de forma tan accesible, ¿no? Y depende mucho, digo, en mi caso, de alguna forma estamos pues relacionados todos como equipo, y sí hay forma de hablar entre nosotros y hacer como que nexos, y afortunadamente sí hay gente que vive en la misma ciudad que yo, pero depende, yo creo que sí, un poco de qué tan social seas. Sí, claro. Pero bueno, en mi caso sí ha sido como que yo de repente me lo imagino un poco así, de que vas por los pasillos y te encuentras con algún compañero de otra área y pues te quedas platicando un ratito, ¿no? Digo, aquí la cosa chida es que pues puedes platicar en la intimidad de tu casa y nadie se va a dar cuenta de que estás platicando con alguien, ¿no? Así es. Pero digo, eso es lo padre, que al final, pues si tienes esa, si eres del tipo de gente, yo creo que más centennial, que es más relacionado con, bueno, más acostumbrado a relaciones por internet, es bastante sencillo socializar, pero sigue siendo un poco diferente porque estás hablando, pues en general, por chat. No sé si te puedo decir que, devolvemos el tema, hay días en los que yo no uso mi voz casi para nada. No manches. O sea, depende de qué esté haciendo, o depende de cuánto trabajo haya, o convivo con las personas con las que trabajo, o bueno, a las personas a las que atiendo, que no son directamente compañeros, sino pues clientes y así. Y no es la misma interacción, ¿no? Desde luego, pues estás como en actitud de servicio y de resolver algún problema y así. Y el trato es mucho más formal. Digo, que sí te puedo decir que de repente se da la oportunidad de, pues digo, igual depende mucho del puesto. En mi caso sí se puede dar la oportunidad de hacer un poquito de plática con los clientes, con las personas a las que apoyas y así. Pero por lo general todo es por chat, ¿no? O sea, por lo general, sí, creo, claro, que en todos los home office casi siempre es así. Es a través de chat. Y no es lo mismo escribir que hablar, ¿no? Al final yo soy un fiel creyente, de que el uso de la palabra es algo que cura y ayuda muchísimo al ánimo y pues como que al estado en general de la persona. Sí, claro. Y sí se nota, o sea, el decir, conoces a todas las personas con las que trabajas, pero por chat, y no sabes, a lo mejor, dependiendo de igual de si tienes la oportunidad de conocerlas o no, de si la empresa tiene eventos o lo que sea, no sabes ni cómo se ven, ni cuál es su voz, ni cómo es su forma de ser, ni vestir, ni nada. O sea, los conoces como que muy en lo superficial, porque de nuevo estás interactuando justo desde una pantalla, ¿no? Desde un chat. Que sí se puede dar el caso, yo sé que pues al final puedes hacer amigos y salir y conocerse y así, pero pues puede llegar a ser que pues justamente sea por chat, y si es un poquito personal y un poquito deshumanizante, ¿no? Eso sí. Y es curioso, o sea, al final, creo que para algunos será más interesante que para otros. Si eres alguien muy introvertido, alguien muy gregario, igual es un trabajo que te gustaría mucho. Sí. Pero por el contrario, si eres alguien muy social, muy físico, muy extrovertido, chance y sí te cuesta más trabajo. O sea, al final siempre en la oficina, igual tiene sus pros y contras, porque en la oficina no puedes disimular tus estados de ánimo. Sí, claro. O no puedes estar hablando con alguien en calzones. Bueno, estaría raro. Ah, a menos que haya un viernes en calzones, ¿no? Exacto. Pero no creo que las oficinas de RH les agrade mucho esa idea. Sí, quién sabe, no creo. Pero bueno, justo, ¿no? O sea, ya se me fue la idea por el viernes en calzones. Bueno, total, que digo que apunten. Pues, no es la misma interacción, ¿no? Y pues ya se me fue la idea. Ahorita me acuerdo. Pero bueno, pues total, ¿no? Sí, y fíjate, tienes mucha razón allí. A mí, por ejemplo, lo que me pasaba era que cuando hacía home office, yo creo que, aparte de que no era el tipo de perfil que necesitaba la empresa, bueno, la agencia, mejor dicho, no encajaba yo con las personalidades de los demás, ¿sabes? Aparte, llegué así como pues muy chiquito, tenía 23 años, era así, ah, sí, edito videos y shalala, ¿no? Pero al final, pues sí, como muy introvertido, incluso a través de la cámara. Y ese trabajo era de todos los lunes hacemos una junta toda la agencia, y bueno, no era muy grande la agencia, eran como a lo mucho unas 20 personas más o menos. Entonces, todos los lunes nos reunimos, 9:30, puntuales, cámara encendida. Y pues ya normalmente mis inters de trabajo, ya tal cual en la acción, era pues, nos vamos escribiendo por chat, voy a comer, buen provecho, pues este video, por favor, échenle ojo. Y de repente pues era de, pues necesitamos reunirnos para ver este asunto o esta actualización o hacer como un cursito en conjunto. Entonces nos conectamos, igual si pueden cámara prendida, nos vemos, estamos ahí unos minutos o a veces una media hora conectados, cerramos el Meet y siguen chambeando. Ya cuando se vayan, bueno, pues ya hasta mañana, ahí seguimos chambeando. Bueno, había incluso días que a veces pues no, era de pues ya dieron las 6. Aquí nos pelamos. Bueno, 6:30 en mi caso. Chambeaba 9:30, 6:30. Y mi hora de comida en el Inter, por supuesto. Bueno, media de desayuno y media de comida. Entonces era, bueno, pues ya me voy. Cerrar chat. Y ahí murió hasta el día siguiente. Todas las mañanas, buenos días, ya listo, shalala. Entonces, sí, creo que también depende mucho el lugar, las personalidades. Tenía buenos compañeros en ese entonces. Pero justo dar este cambio a la oficina también es aprender a convivir en un entorno bien diferente. Justo, sí, ya me acordé, justo eso iba. Que justamente puedes, a través de, pues, de este trabajo remoto, que es algo que he platicado con algunos compañeros, justo disimular tu humor, ¿no? O sea, al final estás hablando frente a frente con alguien o estás punto en una junta o algo así presencial. Y si algo te molesta o si algo es dificilísimo, disimular tu disgusto o tu aprobación, ¿no? Cosa que, pues, en una videollamada no pasa de que te mutees y mientes madres y regreses. Sí, claro. O que si no estás usando cámara, pues puedes hacer las caras que tú quieras y no pasa nada, ¿no? Pero pues en persona está muy difícil. De hecho, yo es algo que me he planteado varias veces. Digo, como buen ser humano que soy, pues a veces no estoy con la mejor disposición, con el mejor humor, con la mejor sí, energía como para convivir con la gente y trabajar y así. Definitivamente. Y me si te pasa. Puedo decir que creo que algo que me ha ayudado muchísimo de que no me tachen de mamón es que no me ven la cara, ¿no? Porque si sí hay ocasiones, y bueno, yo creo que sí soy en ese sentido un poco muy profesional, porque por más que me esté cargando la chinita, yo entro al trabajo y como que trato de cambiarme el chip de, ok, estamos en el trabajo, actitud profesional, actitud de servicio, problemas aparte, ¿no? Pero en presencial creo que eso sería mucho más complicado, porque por más que quisiera, se notaría como que esa forma forzada de hacer las cosas, cosa que pues por ese lado es una ventaja si quieres verlo así, ¿no? Volviendo al tema de, depende de qué tan hábil sea socialmente. Híjole, sí, es una bronca. También es mucho de agarrarle el modo. Por ejemplo, justamente ahorita todavía donde sigo trabajando, a mí me pasaba justo que el ambiente ahí está bien, varía mucho también por áreas, pero cuando eres nuevo, te tienes que ganar a la gente. Y eso cuesta. Sí, o sea, sí, pero no debería ser así. No, sí, claro. En el sentido de que pues llegas a hablar con alguien y pues no todo el mundo es muy abierto, son muy serios, o hasta te ven así como de, ¿tú qué, no? ¿Quién eres? Y eso cuesta, porque te cuesta hacerte, te cuesta adquirir esa sensación de que estás integrado en tu lugar de trabajo. Entonces, eso era algo complicado al inicio, ir conociendo pues a tus compañeros más cercanos. Ahorita pues les puedo decir, creo que es donde estoy justo ahora, pues encajo casi como anillo al dedo. O sea, me siento muy integrado en mi trabajo, pues prácticamente con los que convivo todos los días. Ya no son solo mis compañeros o amigos, son como una segunda familia que estamos ahí, que convivimos, nos llevamos muy bien, hacemos actividades, pues en la medida de lo posible juntos. Siento que mi trabajo es muy valorado. Y eso pues es algo que a veces en el home office es más difícil de percibir. No tienes como esta cercanía, esta proxémica con las personas. Y pues varía un poco, ¿no? Va dependiendo ahí de cómo sea tu entorno, tus superiores, tus compañeros. Pues yo creo que sí, varía mucho. depende de la empresa. O sea, porque usted puede decir, en mi primer home office era muy solitario. O sea, era, pues al final era un call center, entonces estaba recibiendo llamadas y nada más. O sea, y era back to back, entonces no había forma de convivir con nadie. Sí, eso sí. En mi trabajo actual es muy diferente. Y sí te puedo decir, o sea, sí se nota, por lo menos en mi trabajo actual, sí hay una forma, hay cierta forma de integración. O sea, sí hay un sentido de como comunidad o de departamento. Sí hay un sentido de, bueno, sí te vas más o menos justo ganando a la gente. Al final es muy chistoso porque sí te puedo decir como que yo me voy con esa sensación de, es una oficina virtual, tal cual, en la que cada quien tiene su departamento y de repente el mandarle un mensaje por chat a alguien es como el equivalente a acercarte al escritorio de alguien, ¿no? Sí, definitivamente. Y depende, creo que depende mucho. O sea, y sí, justamente yo creo que hay trabajos más sociales. Te podría decir, creo que mi trabajo es más social que el anterior. Digo, y cuando era presencial, pues sí. Bueno, más que trabajaba en un hospital y estaba involucrado con compañeros de trabajo y con pacientes, ahí sí era como que 90% social y 10% técnico. Pero sí, o sea, sí, yo creo que sí depende mucho del área, pero sí, igual supongo que no es lo mismo, porque algo que sí se me hace muy curioso es que somos muy territoriales a fin de cuentas como seres Sí, humanos, claro. y de alguna forma el sentir que estás en tu casa, en tu espacio, el que al final llegar a hablarle a alguien por chat, no sentir que estás invadiéndole un espacio a alguien, que yo creo que sería lo que te echa mucho para atrás cuando entras, por ejemplo, a un departamento que no es el tuyo, ¿no? Ah, Y con el sí, que no estás muy claro. familiarizado, el entrar a esa oficina y sentirte como que fuera del lugar y así, cosa que en realidad, pues en home office no pasa. Eso sí, definitivamente. Pues son cuestiones que también deben tener en cuenta. Y mira, ya que mencionas justo esta parte de levantarte, ir al lugar de alguien más, también hay que tener mucho cuidado con el sedentarismo, porque el home office, híjoles, es bien traicionero en ese aspecto, porque al final estás bien cómodo en tu casa. Y dices, me compré la silla TPS de Costco, entonces aquí puedo estar 8 horas sentado, 8 horas seguido aquí sentado, editando videos, tomando llamadas, shalala, shalala. Y ya cuando ves, ya subiste 10 kilos. Y tu salud Sí. cardiovascular, híjoles. ¿Tú cómo has Justo. vivido esta parte, Dan? Ah, sí, eso ha sido súper difícil. Justo estaba hablando con una amiga del trabajo hace rato. Y justo es lo que le comentaba. Yo antes de entrar a mi trabajo era hiperactivo. O sea, de que había momentos del día en los que me sentía con tanta energía o con tanta falta de energía que me ponía la Switch y me ponía a bailar Just Dance para quitarme esa Ah, ansiedad. sí. Y me he ido acostumbrando al justo al, si yo no me empujo a hacerlo, me puedo aventar tal cual las 8 horas aquí sentado. Sí, no manches. Y es muy fácil, y luego además en el huevo de casa que vivo yo, pues no caminas mucho de aquí a la cocina, de aquí al baño, de aquí a donde sea, porque todo está muy cerca, ¿no? Entonces no hay tal cual, así como que, digo, por lo menos creo que trabajando en presencial, algo te obliga a moverte al trabajo, por más cerca que sea el trabajo. Tienes que caminar aunque sea un poquito, ¿no? O sea, Sí, claro. definitivamente va a estar mucho más lejos que de la cama a tu escritorio en tu casa. Sí. Y yo te puedo decir que cuando trabajé en presencial, mi trabajo estaba muy cerca, llegaba a pie al trabajo. No manches. Y aquí no hay, o sea, no hay manera. O sea, tendría que más bien darle 2 vueltas a la colonia mínimo para darle el equivalente a lo que sería caminar un trabajo. Y es bien complicado, o sea, realmente es algo con lo que, de hecho, últimamente batallo muchísimo, y es precisamente el volverme activo. Justamente estuve una semana de vacaciones y me di cuenta de que esa semana llené mis círculos completos. O sea, bueno, yo uso un Apple Watch y tengo mis círculos de ejercicio, de pararse, de moverse. Toda esa semana estuve saliendo, fui a pasear, salí a hacer mandaditos, salía como que a la tienda y así. Toda esa semana llené mis círculos de pararse, de ejercicios, de moverse sin ningún problema. Hasta gané un premio en el Apple Watch de 7 entrenamientos en una semana, ¿no? Ay, perro, Esta semana ha sido todo lo contrario. O sea, de que todos los días me levanto y digo, quiero hacer ejercicio, pero por X o Y no me da tiempo. Y se me va el día y no logré hacer nada, ¿no? Y es realmente muy complicado. Porque aparte, o sea, como que llega un punto en el que por ahí dijeras, bueno, mínimo yendo a trabajar en una oficina, de alguna forma te obligas a estar en movimiento porque pues tienes que caminar al transporte público, o si te va bien caminar hacia tu coche, bajarte, caminar hacia la oficina, estarte moviendo y pon tú para salir a comer, para ir al baño, para moverte a otra área. Y en el home office no pasa. Y es algo que sí se batalla bastante. Es una cosa bien complicada. Y yo estoy justo ahorita batallando con ese tema. De hecho, de ahí nació la idea de este episodio, precisamente de los retos que implica el home office. Porque sí es bastante complicado. Digo, tiene la parte buena de que tienes un poco más de libertad, ¿no? O sea, nadie te está observando. Ah, ya se paró. ¿Qué haces parado? ¿No? Que hay trabajos que sí, efectivamente sí son así. Ah, O sí. que no te dan ni siquiera la oportunidad de levantarte, ¿no? Aunque Claro. tu trabajo, pues, te tienen todo el día caso tras caso, o tema tras tema, o X, ¿no? O sea, asunto tras asunto, vaya. Y de alguna forma en home office, pues sí tienes un poquito más la flexibilidad de déjame paro tantito. Es más, agarro la computadora y camino con la computadora en la mano si quieres, ¿no? Cosa que en una oficina sería raro. Pero sí es un Sí, suele pasar. gran reto. O sea, como home office sí te puedo decir, es un enorme reto el Sí, mantenerte claro. activo, y depende muchísimo de tu propia Voluntad. voluntad y de tu propia proactividad, ¿no? O sea, Así de que es, tú te lo disciplina. propongas. Porque sí, yo te puedo decir, si me, con perdón la expresión, pero si me apendejo, en toda la semana no hago absolutamente nada. O sea, es Sí, muy no fácil, manches. y bueno, también por mi horario de trabajo, es muy fácil empezar el día, punto, irme un ratito a hacerme el desayuno, ver la tele un rato, lo que sea, y llega la hora del trabajo y ya no me da tiempo. Y yo salgo de trabajar tarde y ya es como que, bueno, en la tarde noche ya, pues, ¿con qué ganas sales a la calle, ¿no? Sí, claro. Sí, se entiende. Y de hecho, bueno, si te puedo decir, yo mi contacto con el exterior es los fines de semana, porque los días entre semana no tengo manera de hacer mucho en la calle, ¿no? Bueno, estamos más o menos igual. O sea, sí, más o menos igual, pero digo, por lo menos trabajando presencial, sales, aunque sea para ir de la casa al trabajo, pero con mínimo sabes cómo está el día, ¿no? Mínimo sabes cómo está el tráfico, cómo está la gente, cómo está el clima. Eso sí. Y pues en una oficina en tu casa, y más en la mía que no tiene ventanas, pues sí es así de que me entero que está lloviendo porque escucho el ruido, ¿no? Sí, tal cual. O me entero que está soleado porque veo un poquito más de luz, ¿no? Y son cosas que, pues, quieras que no, sí te afectan y sí te merman un poquito, tanto como que yo siento que el estado de ánimo como el día a día, ¿no? O sea, creo que ese justo es la parte complicada. Yo te diría, te puedo decir por experiencia ajena que, pues, por ejemplo, Charlie, que trabajaba y hacía una peregrinación diaria para ir y regresar a su trabajo y a su casa, que pues al final era como que parte del día y era como que el caminar y convivir y el, ah, mira, me compro esto de pasada y, ah, mira, pues ya haces tu rutina hasta en la calle y pues aquí esto no existe, ¿no? En home office eso no existe. Y a menos que tengas justo otras ocupaciones bien agendadas y bien cuidadas fuera del trabajo, ¿no? Pero que justo requieren muchísima disciplina y Sí. muchísimo autocontrol, o no sé cómo decirle, pero pues como que si esa disciplina, a fin de cuentas, para poder hacer cosas, más allá de tu escritorio. Eso sí, definitivamente. Sí, justo, yo recuerdo que para intentar como emparejar esto, hay varias formas. Número uno, aquí yo creo que podríamos definir, si haces home office, tienes que decidir algo. Si tu horario es lo suficientemente flexible, ok, termino la jornada y hacer ejercicio, como se los he dicho varias veces, no es opcional, es fundamental, Es correcto. salvo que quieras tener alguna enfermedad, neurodegenerativa o terminal, así, tal cual. Entonces, ok, soy persona de gimnasio o soy persona de ejercicio en casa, que lo ideal es mezclar ambas, pero en este caso, si tú dices, ok, soy persona de gimnasio, terminas tu jornada o antes de iniciar la jornada te levantas temprano, vas al gym, regresas a casa, es más, ni te necesitas bañar, te pones a chambear y ya te bañas en la noche. O, ok, soy persona de hacer ejercicio en casa, que ese fue mi caso mucho tiempo. Entonces, yo como les he platicado varias veces, yo tengo una plataforma de Apple contratada, que es el Apple Fitness Plus. Entonces, pues compré un Apple TV así dedicado para ponerlo en mi pantalla y poder hacer este ejercicio pues de una mejor forma. Entonces, cuando hacía home office, La verdad es que también he de decirlo, me costaba un poquito como balancear esta parte. Para mí lo ideal era hacer ejercicio temprano. Y mucho tiempo después descubrí, no manches, aparte de que soy la peor morning person del mundo, odio las... Mi peor momento del día son las mañanas. Uh-huh. He descubierto que, aunque pues, obviamente termino cansado, me pongo a hacer ejercicio pues ya después del trabajo a las 7 de la noche y rindo muy bien y me ha dado resultados. Digo, ah, ok, entonces esto está al mero tiro. Me hubiera gustado haber pensado eso entonces cuando hacía home office. Analícenlo muy bien, ejercicio en la mañana o en la tarde. La verdad es que la diferencia no es mucha. Y si trabajamos en casa, pues sí, termina uno cansado, más que nada mentalmente. Pero el cuerpo siento yo que todavía aguanta. Entonces, uh-huh, te puedes poner a hacer una rutina, unos videos en YouTube, en internet. Si tienes Fitness Plus, adelante. Si tienes otro servicio, pues qué mejor, ¿no? Haces justamente ejercicio en tu casa. Y ya los fines de semana, pues al gimnasio, ¿no? Para balancearlo. O 100% en tu casa. Tampoco hay ningún tipo de problema. Y se logran buenos resultados estando en casa. Con una buena dieta también. Entonces, eso es importantísimo. Pero es cierto. A medida que también los trabajos presenciales nos permiten setear esta rutina, pues aumenta nuestra actividad. Yo pues, debo de decirles, no me queda muy lejos, afortunadamente. Media hora cuando hay tráfico, ahorita que están los niños yendo a la escuela, normalmente me hago 20 minutos, entonces llego en transporte público, pero son 5 minutitos que camino al paradero, el camioncito, y ya en lo que me bajo, subo al segundo piso, en escaleras, que dejo mis cositas, que voy al baño, y como a veces me tengo que estar moviendo de un ala del edificio a la otra, pues sí hay cierta actividad física. Cuando me toca editar video, pues es cuando tengo menos actividad, pero pues ya salgo, voy entre semana al gimnasio de lunes a jueves. O sea, salgo, voy al gym, tomo el transporte de regreso, camino igual unos 10 minutitos ya del paradero a mi casa de regreso. Y sí te complementa un poquito esta rutina. De repente que, me voy a comprar unos esquites con poquita mayonesa o sin mayonesa, porque hashtag fit. Uh-huh. Lo que sabe rico es el maíz, no la mayonesa. Change my mind. Aquí ya abro este melón justo para que vayan a decirnos a nuestro grupo de Telegram. Esquites con mayonesa o sin mayonesa. O poquita. Se vale también. Pero bueno, volviendo al tema. Pues justamente esto es fundamental. El mantenerse activo, porque en la medida que lo hagamos, pues nuestra mente también pues va a estar al mero tiro. Y no hay de otra, como les digo, el ejercicio, especialmente en estos trabajos tan sedentarios, tan administrativos, pues es fundamental. Entonces, ya se la sándwich, cuídense mucho, por favor. Sí, correcto. Pero bueno, no todo es malo, a fin de cuentas, en el home office, como bien sabrán, creo que las partes, en mi percepción o en mi perspectiva, que más me gustan, y digo, igual va a depender mucho de la empresa y del enfoque y así. De las partes que más me gustan es que puedo diseñar mi área de trabajo y mis utensilios de trabajo prácticamente a mi antojo, ¿no? Y eso sí. Yo elijo mi computadora, yo elijo mis periféricos, yo elijo mi escritorio, mi silla, uh-huh, incluso el espacio, ¿no? Incluso te diría, hay gente que se puede hasta de lujo decir, ¿sabes qué? Me voy a la playa y sigo trabajando, ¿no? Depende mucho de tus funciones. Pero este puede ser que es una de las cosas que más aprecio. Que digo, igual tiene sus desventajas porque tienes que invertir en equipo que de alguna forma la empresa te tendría que dar y depende mucho de la empresa. Algunas sí te lo pagan o te lo dan. Invertir en el equipo que a ti te guste, ¿no? Si yo tengo la gran ventaja de que yo trabajo en mi computadora personal y al mismo tiempo es lo que más me gusta. O sea, yo soy muy feliz trabajando en Mac. Al punto en el que muchos de mi equipo se han ido migrando a Mac, como que por mi misma influencia. Ay, perro, Ahí Apple, si me quieres dar un bonito, un patrocinio, yo promotor de Apple, con muchísimo gusto, ¿no? Porque justo creo que yo cuando he trabajado en presencial, una de las cosas, yo soy, como algunos se habrán dado cuenta, soy un fiel creyente y soy un fiel usuario de Mac. Te podría incluso decir, te aguanto un teléfono con Android, te aguanto muchas otras cosas, pero si hay algo a lo que no quiero y no puedo regresar es a Windows, porque yo y Windows no somos amigos. No somos enemigos, podemos trabajar juntos, pero tampoco nos llevamos muy bien, ¿no? Y en algún punto yo también fui a trabajar alguna vez a una oficina de un puesto administrativo, precisamente, y mi computadora de cajón era una computadora Windows de toda la vida, del gabinete y el monitor y todo, ¿no? Y no sabes cómo detestaba, y hasta el día de hoy he intentado regresarme a Windows y no puedo trabajar en Windows. Y aprecio mucho y agradezco mucho el poder utilizar una Mac, que es algo que generalmente no pasa en un trabajo convencional en presencial. Eso sí, A bueno, menos que trabajes en una empresa sí. Muy vanguardista, muy diría yo. O con vanguardista, necesidades muy específicas, porque a o mí me seas a dieron lo una Mac en mejor mi trabajo. desarrollador o productor de contenido, cosas así. Sí, justo. Pero para un puesto administrativo, creo que hasta financieramente es ilógico que tenga una Mac, ¿no? Digo, para la mayoría de la gente, como Sí, claro. con la visión normal de la vida. Que yo, si quieren la pregunta y no me la pidieron, yo lo sé. Si me hacen mi opinión, yo siento que una Mac es mucho mejor para trabajar porque requieren mucho menos mantenimiento, son mucho más eficientes, mucho más sólidas, mucho más confiables que una computadora Windows. Y luego, por experiencia que yo que trabajo en el área de soporte técnico, no sabes cuántas veces he sabido de gente que no puede continuar con su trabajo porque su computadora dijo, me voy a actualizar y haz lo que quieras, ¿no? Windows. Cosa que en Mac no pasa. Sí, no. Pero bueno, es una opinión que nadie me pidió y no por nada muchos de mis compañeros se han migrado a Mac. Porque doy esas opiniones que nadie me pide. Pero bueno, en términos prácticos y realistas, está muy difícil que una empresa te dé una Mac para trabajar, ¿no? Eso Y es sí. algo que yo aprecio y agradezco mucho que tengo mi computadora y que incluso más en mis tiempos libres, como estoy en casa, me puedo dedicar a limpiar, a cocinar, a hacer otro proyecto personal, incluso de repente hasta incluso ver una película, jugar un videojuego, cosas que en tu trabajo son súper funables, ¿no? O sea, Sí, no por más manches. que no haya nada que hacer, que te pongas a jugar o que te pongas a hacer algo que no compete a las labores de la empresa. Es como que súper funable, ¿no? O sea, aunque no tengas nada que hacer. Y en la intimidad de tu casa, pues nada te detiene, ¿no? O sea, mientras al final si cumples con tus labores y así, pues realmente no es como que estén ahí checándote, a menos que, digo, no, creo que es ilegal que te digan que te instalan una cámara en tu casa. Ah, Entonces, sí. eso es algo, creo que muy bueno del home office y yo creo que también de la mano con la comida, que al final no batallas tanto por comida porque estás en tu casa y tienes. En tu casa está tu refri, está tu cocina, están tus platos, está tu despensa. Entonces creo que por ese lado incluso puedes aprovechar que puedes ahorrar mucho en comida, puedes comer un poco más sano, porque al final la comida sana en la calle es carísima. Y en general la comida en la calle es carísima. Y tienes esa ventaja de que pues en casa comes calientito, recién hechecito. Si tienes la enorme ventaja de que a lo mejor tienes una pareja que te cocina, pues ya estás del otro lado. Bájale, sí, ¿eh? Y son cosas que en una oficina no pasan. Digo, a menos que igual tengas la suerte de que a lo mejor alguien te lleve la comida recién hecha, que no es lo mismo que comértela en un plato en tu casa. Pero son Eso grandes sí. ventajas del home office, al fin de cuentas. O sea, para que vean que pues, no todo es malo. Porque creo que hasta ahorita lo hemos pintado como que es horrible. Y No, realmente bueno. no. O sea, No, tiene no, no. muchísimas ventajas que Así estamos es. obviando. Pero sí, o sea, creo que esas, creo que las principales, justo el poder elegir tu espacio de trabajo. Y el poder ahorrar un poco en comida y si quieres en transporte y en ropa y cosas así. Sí, claro. Quizás no tanto en energía y en servicios, pero creo que se compensa, ¿no? Sí, así es justamente. Bueno, es una cuestión compleja, pero definitivamente, y sí, como les hemos dicho, estamos hablando meramente de lo malo, pero pues sí tiene sus puntos positivos, pero como todo, es para que vean las dos caras de la moneda. Y justo en toda esta parte de la comida, los servicios, etcétera, hay lugares en los que te dan como pues un pequeño bono así de, ah, pues mira, para tu luz, o hay lugares que, ah, mira, pues te compramos una silla Bueno, de donde te la hecho, mandamos. pónganse muy abusados porque por ley en México, si tú trabajas en home office, te tienen que proveer tus utensilios de trabajo. Dígase, escritorio, mesa, silla ergonómica, tu equipo de trabajo, una parte proporcional en los gastos de servicios, internet, luz, Luz, así es. mínimo. Entonces, si en tu trabajo te ofrecen un trabajo de home office, pero va por tu cuenta, Aguas, porque eso está por fuera de la ley. Así es. Por eso también los trabajos home office están desapareciendo, porque hashtag pinche neoliberalismo. Sí, Si no, es no, no, correcto. todo para mí, nada para ti. No, pues no. Así, así la verdad hay días que dan ganas de ni de existir. Pero bueno, ese es tema para otro inesperada Darkes. Y justo, pues hay que estar al mero tiro, tener un buen internet. Muchas Sí. veces también no pasarse. Voy a contratar el paquete de 1,000 megas. Y de repente estás pagando 1,500 pesos al mes por el paquete de tal que trae el Netflix y el Prime y así. No, también mucho ojo, hay que contratar un internet acorde a Y de lo que nos hecho, pide la empresa y que yo sea aquí voy funcional. a romper un paradigma, y es que creo que por ahí se tiene la idea de que si trabajas en home office es como no trabajar. Y yo sí les puedo decir que es todo lo contrario. O sea, yo sí te puedo decir, tal cual hay semanas enteras en las que no prendo mi tele. No manches. Y eso que la tengo aquí al lado del escritorio, ¿no? O Ajá. sea, y no hay tiempo. O sea, y al final, justo por trabajar en casa, no creas que va a ser como no trabajar o como un día libre. Claro, ¿no? Es algo que tienen que tener como que en cuenta si en algún momento se les llega a ocurrir que home office es menos trabajo. Realmente no es así. Al contrario, creo que es como está, tienes el trabajo ahí a la mano, es más fácil aventarte más horas en tu trabajo. Sí, eso sí, justamente. Bueno, deja tú eso, sí, la verdad es que conlleva un factor también de, pues lo que mencionamos al principio, lograr desapegar un poco el trabajo de la casa para poder tener estos tiempos recreativos. Algo que también me gustaba y a veces me pasaba era de, ah, oye, pues tal persona no ha llegado, oye, puedes ir a ver esto rápido, pues como estás en tu casa y necesitas ir a un lugar cercano en el momento. Pues te escapas tantito así rápido, Ajá. vas, vienes y como si nada hubiera pasado. Eso está muy bien. En la oficina está más complicado porque de repente Claro. alguien pregunta, ¿y dónde está esta persona? ¿No? Se está haciendo pendejo. Y dices, no, no, no. Pues cada quien, ¿no? Ahí en lo suyo. Entonces, justamente, también hay que tener, pues, ojo con esta cuestión. Sí, eso sí. Y también, pues, pues no gastas en pasaje, entonces ahorras una parte importante de tu salario. A mí algo que me preocupa es que siento, no sé si es una percepción sesgada, que a veces los trabajos home office son menos remunerados que los trabajos presenciales. Tengo esa ligera percepción de que para ganar más tienes que trabajar en un lugar donde sea mínimo híbrido o presencial. Porque justamente las empresas abusan un poco de estos argumentos de no gastas en pasaje, tienes menos gastos en general, la gestión de la comida, de la ropa es más sencilla, pues te pago menos. Pues ahí sí no te sabré decir porque justo los trabajos que he tenido han sido muy raros en ese sentido. O sea, los trabajos que tuve en presencial eran hasta eso bien remunerados. En home office, pues es diferente porque el primero que tuve pues sí era muy mal pagado para lo que hacía. Pero bueno, pues era un call center, ¿no? Ya sabes Sí, cómo son los call eso centers. sí. Y en mi trabajo actual, pues no te sé decir porque es un puesto en el que nunca había desarrollado funciones. Pero sé que al final sí es un salario competitivo, al final. O sea, hasta eso. Sí, Es aquí. lo que te puedo llegar a decir porque no tengo mucha idea de si alguien que trabaje más o menos lo mismo que yo gane lo mismo, gane más o gane menos en presencial. Eso sí Y más estaría bueno. porque, justo en sí te puedo decir, en mi puesto tal cual. Aunque estuviera en una oficina sería tal cual teletrabajo. O sea, en mi puesto tal cual no habría forma o no sería tan sencillo el darle atención a una persona porque todo es precisamente problemas de dispositivos por vía remota. O sea, sí sería un poco raro, no sé. Tal cual este puesto sí es muy futurista o muy contemporáneo porque tal cual no podría existir en una oficina de la manera en la que existe en home office, pero pues quién sabe, no sé, tendría que investigar un poco y contarles después cuánto más o menos gana alguien como con mis mismas funciones en una oficina, pero pues sí estaría interesante, es una buena pregunta. Así es, se las dejamos sobre la mesa. ¿Es peor pagado el home office que el presencial? Lo averiguaremos después, nos hacen falta más datos. Y bueno, pues ya para ir finalizando, ¿qué pasa, Dani, con esos casos de la gente que no quiere estar en su casa por X o Y Justo. razón y se refugian en, pues, en la chamba? Sí, y justo ese tema lo puse precisamente porque platicando con un compañero, estábamos, de repente si se da el chance y puedes aventarte una llamadita con alguien y así, estamos platicando justamente, ¿no? Que me dices que yo no entendía a la gente que se la vive trabajando, que después ya están divorciados, que sus hijos ni los conocen, ¿qué onda, no? Y pues él me contaba que pues precisamente le gusta este tipo de trabajo porque puede estar con su familia, con sus hijos, y pues ser algo como un padre más presente, ¿no? Como una pieza más presente en la familia. Pero justo me decía, pues es que haciendo cuentas o haciendo como que conjeturas, mucha de esa gente que se la vive trabajando, al final trabaja, o bueno, ya no vive, no trabaja para vivir, vive para trabajar. Porque es su fuga, ¿no? Es su fuga de su casa, es su desconexión de la vida, porque a lo mejor tienen problemas con la esposa, tienen problemas con los hijos, no les gusta como que su vida porque no eligieron, no hicieron buenas decisiones. Y también es una forma de, definitivamente no la más sana, de hecho diría que medio tóxica, de asumir las cosas o de sobrellevar las cosas. Pero es otra cosa que también pasa, ¿no? Y sí te puedo decir, hay gente que no se acopla al trabajo en home office porque necesitan ese momento de no estoy con mi familia, nadie me está fregando, estoy en mis funciones, en mi trabajo, en otro puesto en el que tengo otro trato, en el que en el que tengo otras, pues, ¿cómo le podríamos llamar? Otras, Como otros pensamientos, ¿no? Otras ocupaciones. otros privilegios, Justo. ¿no? Y también creo que justo para algunos sí es una gran fuga y es un gran plus el justo, pues el que el trabajo no esté en su casa, ¿no? Y creo que sí es una parte súper importante de tener un trabajo home office que pues tienes que estar bien en casa y justo como decía Eric, pues el que al final entras en una enorme conexión con tu hogar y si las cosas en tu hogar no están bien por X o Y, se puede volver bastante complicado tener un trabajo home office. Eso sí. Y porque hay gente, igual, y sin tener como que irnos muy lejos, ¿no? O sea, a lo mejor no porque tengas problemas familiares o lo que sea, sino porque hay familias que son muy codependientes. Y por más Sí. que te encierres en una oficina, no va a faltar el que te estén interrumpiendo a cada rato. Cosa que a mí me pasaba mucho. Justamente, y ahí es donde pueden empezar los problemas. Entonces, pues diría Chabelo, mucho ojo, cuates. Mucho ojo, cuate. Así es. El otro día, nada que ver con esto, estaba revisitando uno de los episodios de esto, justo uno de los episodios que le recomiendo mucho, el de si comprar un coche o no es bueno Ah, sí, para episodiazo. nosotros como adultos jóvenes. Y me estaba muriendo de risa precisamente porque estamos hablando de no, pues mucho cuidado si alguien te quiere por tu coche y no sé qué. Y justo estaba haciendo mucho ojo y mucho ojo, cuate. Pero me salió tan natural que se estaba muriendo de risa porque parece que trajimos a Chabelo nomás para decir eso. No manches, sí, justo. Ya Nada pa que ver con el episodio de ahorita, ¿no? Pero me acordé así es, precisamente. por si lo escucha el Daniel del futuro. ¡Mucho ojo, cuate! Mucho ojo, cuate. Ay, no, qué cosas. Pues sí, tal cual. Cada quien sabe por qué chambea donde chambea y para qué chambea donde chambea. No hay de otra. Pero de qué hay que Y nadie chambear, sabe para quién chambea también. así es, justamente. Pero de qué hay que chambear porque, pues, ni modo. Así es el capitalismo. Llámenlo como lo quieran llamar. Los que puedan emprender adelante. Los que puedan tener un home office de emprendimiento. Uf, mejor. Están en la gloria. Pues te puedo decir, así ya muy rápidamente, que yo hice el intento de home office de emprendimiento y era mucho peor que el home office de empleado. Bueno, es que... Porque ahí sí de plano no había descanso, no había fines de semana, no había aguinaldo, no había prestaciones. Era perseguir la chuleta todos los días y si no trabajas, no tragas, básicamente. Y si era bien complicado. O sea, y si te puedo decir que creo que es la regla general de los emprendedores, que para que te empiece a ir bien y puedas relajarte un poquito, y tienes que batallarle bastante. Entonces, igual y no es tan, o sea, bueno, la verdad es que mis respetos y mis felicitaciones para quien se anime, yo lo intenté. Y digo, la parte buena es que podía administrar muy bien mi tiempo, es algo que todavía hoy extraño en mi trabajo, pues, de empleado. Que yo como pues cuando era freelancer, administraba mi tiempo a mi consideración, ¿no? Decía, ok, tengo estos encargos que hacer, tengo estos deadlines, yo me manejo, ¿no? Y me despierto a la hora que se me antoje, voy al gimnasio a la hora que quiera, me dio sueñito, me duermo un ratito, mientras cumpla con mi horario. Y el problema justo es que tienes tantas libertades que tienes al mismo tiempo muchas restricciones, ¿no? Porque, ok, me puedo tomar el lujo de darme una siestecita de media hora, me puedo dar el lujo de ir al gimnasio entre horas de trabajo o que tú te estableciste, puedo salir, puedo tomarme un día si quiero, pero tienes tus deadlines y al final, así como tienes tus privilegios de poder elegir tus horarios, también tienes que cumplir con esos deadlines. Eso sí. Y no existen tal cual horarios de descanso y de trabajo como un horario bien establecido en un empleo formal, ¿no? Porque tú no me dejarás mentir que en un empleo formal, por lo general y como debería de ser así, tienes tu hora de entrada, tu hora de salida, tus días de descanso establecidos. Si trabajas un día festivo te pagan doble. Si trabajas o puedes descansar dependiendo de la situación. Si trabajas ciertas temporadas, aunque esté lenta la cosa, pues tú tienes tu salario seguro. Dependiendo desde luego del trabajo, tienes tus prestaciones, tienes aguinaldo, utilidades y demás. Y como emprendedor eso no existe. O sea, si la época está lenta, pues te va a ir mal económicamente. Llegas a fin de año y a menos que tengas la gran fortuna de que otros que tengan aguinaldo te compren a ti, tú no recibes aguinaldo. Y sí es muy complicado. O sea, sí te puedo decir, yo no me la aventé, yo creo que sí unos 2 años, más o menos, de entre qué otras cosas y procurándome un emprendimiento que al final no me iba a dar para vivir ni remotamente bien. Sí es bastante complicado, bastante retador, yo creo. No es para cualquiera, entonces si te llega a ocurrir el quiero volverme emprendedor independiente y hacer home office, híjoles, pues te deseo de verdad todo lo mejor, pero sí es una chamba de mucha disciplina, de mucho coraje, de mucha resistencia y resiliencia. No es para cualquiera, definitivamente. Eso sí. Bueno, pues Roma no se construyó en un día. Todo requiere un buen esfuerzo para, pues, ser dueños de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestra libertad. No soy tan partidario de que la frase de que emprender es para todos, pero de que se puede, se puede. Hay que tener una gestión financiera bastante avanzada. Pero ya hablaremos de eso más adelante, porque creo que hay varios trucos así como de finanzas para emprendimiento que les podríamos compartir más adelante. Creo que sería un muy buen episodio, pero bueno, pues ya lo veremos, ¿no? Y si nos quieren ayudar a que seamos emprendedores, visiten nextbit.mx y vean ahí nuestros cursos increíbles que tenemos de finanzas personales y de creación de CV y portfolio. Les va a gustar mucho. Pero bueno, hasta aquí está esta breve cortinilla de anuncio. Entonces, Dani, ¿algo más que añadir antes de que nos despidamos? Nada, pues creo que es todo por el día de hoy. Digo, igual creo que ambos trabajos son bastante buenos. Digo, el chiste es tener trabajo. Así es, diría Don Ramón. Lo malo, lo malo no es tener trabajo, lo malo es trabajar. Así es, aunque yo creo que con el neoliberalismo ya es al revés. Lo malo no es trabajar, los malos son los trabajos. Pero bueno, es cierto. Así es. Y pues nada, pues si tienen un trabajo, pues sea presencial, sea home office, ya vieron que tienen sus ventajas y desventajas. Cuídenlos, agradézcanlos. Te puedo decir de primera mano, yo cuando no tenía, me hubiera encantado tener uno, y pues ahora que lo tengo, pues hay que cuidarlo, y pues lo mismo va para todos ustedes. Así es, chamben, no le dejen su chamba a los demás, por favor, no sean gandallas. Traten bien a las personas, yo creo que eso es fundamental. Donde sea que trabajes, la sociabilidad es lo más importante. Al trabajo se va a hacer amigos, se va a crear vínculos. Si no, mejor quédate abajo de una piedra y no salgas nunca, please. Así que pues nada, Dani, nos vamos despidiendo. Cuídense y nos vemos en la siguiente quincena. Chau, chau.